Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Llegó el momento más hermoso de la semana, el momento de darte la bienvenida a Los colores de la oscuridad. Soy Javier Alejandro, y juntamente con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, te damos un abrazo fraterno y te decimos gracias por preferir Los colores de la oscuridad, este programa de cultura de paz, que nos llegó una propuesta de motivarnos no solamente a seguir adelante, sino motivarnos a compartir lo que conocemos, lo que sabemos, a saber que nosotros somos un país realmente de grandes cosas, de grandes maravillas. Y creo que tú también eres una persona muy sabia, muy inteligente, para entender que tus sueños son importantes. A Dios le importa lo que tú piensas, lo que tú sientes, tu futuro, tus sueños, tus anhelos están allí. Y no importa si en el pasado dejaste tus sueños atrás, puedes retomarlos, puedes estudiar aún teniendo 50 años, 60 años, ¿qué importa? La meta está ahí delante de ti. Este es el mensaje de Los colores de la oscuridad y por supuesto de esta emisora que ha dado acogida a este mensaje de cultura de paz, de motivación, de sensibilización a través de las artes, de la poesía, de la música, la fotografía, el cine. Artes visuales sin poder ver, ¿crees que es posible? Pues, para entenderlo, visita el YouTube. Ahí encontrarás el documental Con los ojos del espíritu y descubre tus talentos no convencionales. Están allí escondidos para que tú los descubres, los desarrolles y los pongas al servicio de tu prójimo. Seguiremos en la Vía Láctea con los personajes importantes. Y esperamos que disfrutes de esta entrevista porque en realidad nos deja un montón de enseñanzas. En el rincón de las leyendas tenemos El demonio blanco, El demonio negro, otra gran producción de Ciespal. Agradecemos a Ciespal por esta colaboración, no solo para Los colores de la oscuridad o Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para todos aquellos que muchas veces necesitan tener estas leyendas, estas historias ecuatorianas, breves narraciones, dramatizaciones, para conocer nuestra riqueza cultural, nuestra riqueza literaria. Por supuesto, en la poesía seguimos con los grandes maestros y la música, esa música maravillosa destinada exclusivamente para tu corazón, de parte de Los colores de la oscuridad. Y ahora este programa que nació por ti y para ti, da inicio. Disfrútalo. Escuche Los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Evento multiartístico y taller interactivo de motivación y sensibilización. Participa de un espectáculo inolvidable en compañía de Los colores de la oscuridad y Javier Alejandro. Y descubre los talentos, capacidades y sentidos no convencionales que duermen en ti. Rompiendo discapacidades, ideal para instituciones, planteles educativos, centros culturales y empresas. Llama al 098-6120-050. Un aporte de esta radiodifusora por el desarrollo de la cultura y la familia. Should know me, always been in your mind. You know I will be

amor que llamara esto amor. Ay, porque creí en ti, acaso sin razón no me engañó lo falso de tu amor. Con el beso que me diste, te jurabas con tu querer y me mentiste sin temor. ¿Por qué llamara esto amor? Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? En que cuando aparecen, aún la más oscura, fría y tenebrosa de las noches se vuelve mágica, bella y romántica. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Estamos en una nueva producción literaria. Mami, déjame nacer, un alarido en el corazón. Un poema narrativo que esperamos que tú disfrutes y sobre todo que deje en tu corazón un mensaje de concientización acerca de la vida, el propósito y el milagro de la vida. Descúbrelo en esta obra literaria, este poema narrativo que espera realmente tener una acogida en tu corazón. Una producción de Los Colores de la Oscuridad con el apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mami, déjame nacer, un alarido en el corazón, espéralo. Y Javier Alejandro agradece tu apoyo, no solamente al programa Los Colores de la Oscuridad, sino a todos y cada uno de los eventos que estamos siempre realizando. Esta producción de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y Los Colores de la Oscuridad espera dejar ese mensaje de concientización. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los Colores de la Oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. En la Vía Láctea tenemos a una invitada muy especial, y Los Colores de la Oscuridad y Javier Alejandro se sienten muy preciados de tenerla aquí. Es una persona a la que queremos mucho y admiramos también su labor que realiza en favor de las personas que realmente se sienten sufridas, se sienten desconsoladas. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, Marta Tixi, ella está trabajando por ayudar a la gente y ahora está aquí para compartirnos su experiencia, compartirnos su esfuerzo, su lucha. Hermana Martita, qué gusto tenerla aquí en Los Colores de la Oscuridad. Gracias, Gaby, querido. Muchas gracias por invitarme en esta mañana. No podemos menos que sentirnos complacidos con su presencia, hermana Martita, y sobre todo para que nos cuente esa labor extraordinaria que Dios le ha permitido hacer en favor de los chicos que están atrapados en el alcoholismo, en las adicciones, los hogares rotos, las mujeres quebrantadas. Cuéntenos cómo Dios la llevó primero a trabajar por estas personas. Bueno, conozco al Señor ya 22 años y Dios me ha permitido trabajar con la gente que necesita mucho, que está aislada del mundo, digamos, ¿no? La gente que está sumergida en el alcoholismo, en la drogadicción, en el robo, en la prostitución, hogares dañados, hogares donde el enemigo ha destruido, ha roto el núcleo familiar, y por ende yo creo que el amor ha motivado en mi vida para ayudar a estas personas, para que conozcan de un Dios que puede salvar, que ha venido a salvar estas almas. Sí, en realidad el Señor Jesucristo está pendiente de cada alma que necesita su mano, su corazón, su amor. Hermana Martita, usted ha estado en lugares muy peligrosos realmente, y hace poco tiempo estuvo pues en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, pero Dios la guardó y le permitió rescatar a muchas personas. Hablamos del barrio de La Forestal, una labor extraordinaria que usted realizó allí. Sí, estuve trabajando en La Forestal. Mi labor fue primeramente hacerles conocer que hay un Dios que transforma, el Señor Jesucristo que ha venido a dar su vida por todos ellos, ¿sí? Desde el más pequeño al más grande. La labor que hicimos ahí fue, sí, de mucho peligro, pero ahí estuvo la mano de Dios guardándonos, cuidándonos, ¿sí? Algo que Dios ha permitido ver es que el 75% yo pude ver que era por causas del adulterio. Muchos se sumergieron en el alcohol, en las drogas, y perdieron el gusto por la vida, ¿sí? El enemigo ha atacado últimamente al núcleo más importante de la sociedad, la familia. Hay pensamientos, filosofías de lo que significa actualmente el hogar para el mundo, pero Dios ha establecido un hogar diseñado por Él mismo, que realmente ha sido atacado, pero ¿cuán difícil ha sido para usted restablecer esos hogares a la manera de Dios, hermana Martita? Bueno, para mí, o sea, en mi humanidad, muy difícil hacerlo, sí, pero con la guía de Dios, Él me ha permitido llegar a este mundo, sí, donde la gente, o sea, los ha marginado, incluso la familia mismo de ella, sí, les ha dejado a un lado, pero ahí ha venido el amor de Dios a restaurarles, a sacarles de ese mundo. Y déjeme decirle una cosa, que lo más impactante de todo eso es cuando ellos han salido de sus casas, la familia mismo les ha hecho a un lado, y ellos se han metido en este problema del alcoholismo, de la drogadicción, y muchos han muerto, sí, y ha sido muy penoso oír de la muerte de muchos de ellos, y muchos han salido y están buscando de la misericordia, del amor de Dios, que es el único que transforma a la humanidad. Hermana Martita, ¿qué siente usted cuando está al frente de la iglesia y mira esos rostros, esas familias que fueron rescatadas por el Espíritu de Dios, que salieron de ese mundo oscuro de violencia, de tragedia, y que ahora están allí adorando al Creador? Bueno, para mí es algo que digo, que Dios existe, que Dios ha hecho una labor muy grande. Creo que sin la ayuda del Espíritu Santo no se hubiera concretado todo lo que ha querido Dios hacer en la vida de ellos. Y sí, cuando yo miro los rostros cambiados, como les conocimos, todos ellos sucios, sin ganas de vivir, y ahora verles con su terno, con su carita lavada, con su autoestima, esa cambiada, restablecida, y solo Dios lo pudo haber hecho. Sí, para mí es un orgullo, para mí es algo que se me llenan mis ojos de lágrimas cuando yo veo los hogares restablecidos, cuando veo que Dios los pudo sacar de ese mundo de tinieblas a un mundo donde Él quiere hacerles vivir aquí mismo en la tierra, un mundo de libertad, no para hacer cosas malas, sino un mundo de libertad donde podamos seguir viviendo, amar la vida como Dios quiere, ¿sí? Yo pienso que es conmovedor y también motivador, hermana Martita, oír de su testimonio. Porque ahorita es fácil estar aquí entre los micrófonos contando esas experiencias ya vividas, pero otra es la realidad cuando estamos en las calles, en esos hogares, y en peligro muchas veces nuestra vida. Hemos sabido del dolor que usted ha atravesado, de los momentos difíciles que ha tenido, a punto de renunciar por lo difícil que ha sido. Pero Dios la ha mantenido fiel y esa fidelidad ha permitido que esos hogares, por la gracia de Dios, ahora estén restablecidos. ¿Qué podría decir de eso, hermana Martita, de esos momentos tan difíciles que usted ha atravesado? Sí, es duro cuando uno trabaja para la obra del Señor, es atacada y queriendo que uno retroceda al llamado y dejar todo ahí, pero yo creo que algo que me ha impulsado es el amor a las almas y dejando todo, aún mi tiempo, mi comodidad. Me ha tocado salir muchas veces a la madrugada a verles cuando están pasando cosas muy difíciles, que solo a través de una palabra de restauración les hemos podido levantar en el nombre de Jesús. Y sí, o sea, los problemas, las luchas, todos lo tenemos en este mundo, pero con Cristo yo creo que es un poco más llevadero los problemas. Bueno, sí, creo que Él toma todas nuestras cargas, nuestros dolores, nuestros pesares y nos anima a seguir adelante. Y quiero felicitarle, hermana Martita, y motivarle a que siga trabajando por estos jóvenes, por estas mujeres, por los hogares que necesitan tanto. Recordemos que la familia es lo más importante después de Dios. Dios ha establecido la familia para que nosotros tengamos esa manera de vivir conforme a los principios de Dios. Quiero llevar también este saludo a todos quienes nos siguen a través de las emisoras que retransmiten este programa, Los Colores de la Oscuridad, Radio Panamericana en el Azuay, Radio Ecos, la del Pueblo FM, y sobre todo a esa emisora cristiana allá en Loja, en Saraguro, que siempre están pendientes de nuestro trabajo y nos reciben con tanto cariño. Hermana Martita, un mensaje para esos jóvenes, para esas mujeres y sobre todo a esa comunidad cristiana que allá en Loja, en Saraguro y parte de la provincia de la Azuay nos están sintonizando semana a semana. Bueno, mi mensaje para la juventud, para los hogares, yo pienso que el núcleo familiar es lo más importante para Dios. Cuando se rompe esto, ahí vienen los problemas y no sabemos nuestros hijos los caminos que ellos van a tomar y son presa fácil del enemigo para sumergirlos en vicios que muchas veces ya pierden su autoestima, pierden su deseo de seguir adelante, de estudiar. Y este es el mensaje para la juventud, que sepan que hay un Dios que levanta, un Dios que restaura y que ellos, continuando en su vida, pueden alcanzar muchas cosas que ellos en su interior yo pienso que tienen, sí, muchas ilusiones, y que solo Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo, Dios nos puede ayudar a culminar el propósito para qué estamos en este mundo. No es solo para vivir, sino para el propósito que Dios tenga para nuestras vidas. Hermana Martita, yo quisiera que me permita aquí entre los micrófonos, pues dar a conocer que usted misma ha sido atacada en su hogar casi ha sido destruido por el enemigo, pero Dios la ha mantenido allí, como una mujer valiente, una varona de Dios, respaldando su hogar, respaldando también su lucha y siendo un testimonio justamente de lo que usted predica, de que el hogar es lo más importante. Por eso yo quiero reconocer esa labor que usted realiza, el dolor que ha pasado, pienso que es importante y que da un fruto hermoso ahora en esas jóvenes, en esas mujeres restauradas. Pues es importante y primordial saber que su familia pues también está saliendo adelante del ataque del enemigo, del pastor Milton Barreno, su esposo, pues también está saliendo adelante como una pareja juntos. Están saliendo, por la gracia de Dios, saliendo de ese valle oscuro que el enemigo ha preparado. Y son un testimonio también de esa lucha. Y quiero recordar a todos y cada uno de los oyentes, pues, que tenemos este espacio justamente para defender la familia, para defender los valores y los principios de Dios, y que la familia fue establecida a la manera de Dios, un hombre y una mujer y un hombre casados delante del Señor, pues para criar a esos hijos en el temor y en el amor de Dios. Hermana Martita, también me tenía una sorpresa, por decirlo así. Posiblemente la próxima semana tengamos aquí en Los Colores de la Oscuridad la presencia de una de estas vidas restauradas, un jovencito el cual, según usted me cuenta, pues es realmente un gran testimonio de la obra del Señor. Sí, es bueno que ustedes oigan el testimonio de ellos, porque ellos fueron sacados de este mundo donde, ya para la humanidad era algo inservible, y Dios les ha levantado. Y del testimonio mío, de mi matrimonio, solo Dios lo está restaurando. Fui atacada muy fuertemente en el área sentimental, pero en mí estuvo dos cosas: una decisión, seguir al Señor o apartarme de los caminos de Él. Pero para mí, decisión ha sido seguirle al Señor, y sé que Él no me ha defraudado. Ha sido el que me ha levantado, me ha sostenido en los momentos más difíciles, donde yo pensé que todo se perdía, que no había vuelta atrás. He sido atacada en mis hijas, pero Dios les ha levantado, y estoy viendo la obra de Dios cada día en nuestro hogar, y en eso veo como el enemigo no queda quieto, quiere seguir atacando, pero sabemos que el que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. Yo sé que este testimonio puede levantar a muchos hogares, que decirles que hay un Dios que levanta, que restaura, que Él es el que nos ayuda a seguir haciendo su obra. Sin Él, yo creo que ya no hay sentido para nuestras vidas. Es todo lo que les puedo decir y declarar, que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario dio hasta la última gota de su sangre por usted, por mí, por todos los que vendrán. Gracias. Así que, queridos oyentes, la próxima semana tendremos aquí a una de esas vidas restauradas, ese jovencito que nos compartirá su testimonio y la obra que la hermana Martita, que el pastor Milton también realizan en favor de la palabra del Señor y restaurar esas vidas. Gracias, hermana Martita, por su presencia aquí. Sabemos cuán difícil es para usted compartirnos también ese testimonio personal, pero como usted dice, todo el dolor que usted ha atravesado servirá para que otras vidas, que otros hogares, otros matrimonios vean que la mano de Dios está allí. Y si nos hemos equivocado, hemos tropezado, hemos fracasado, Dios es fiel y verdadero y está con los brazos abiertos, no lo olviden. Así que un mensaje como este, pues creo que debemos guardarlo mucho en el corazón y seguir adelante. Y la motivamos a seguir adelante, hermana Matita, y la esperamos la próxima semana con este jovencito que nos compartirá también su maravilloso testimonio. Gracias, Gaby. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿Qué semejanza hay entre el peñón de Gibraltar y tu dulce recuerdo? En que a pesar del embate del tiempo y los elementos, permanecen firmes, imbatibles, majestuosos. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Estoy aquí deseándote, frente a tu casa otra vez. El frío me cala por los pies, no hay una luz que tarde es. estoy aquí, no sé qué hacer. Tú no me quieres ya querer, voy a olvidarte y fracasé. De hablar amor me equivoqué, me estoy muriendo por Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En tus sueños, despega hacia el portal del arte. Esta emisora presenta Cuentos y leyendas de mi ciudad. Breves dramatizaciones que son parte de nuestra riqueza cultural. Rescatadas a través de la radio. Para mantener vivo el civismo. El orgullo nacional. Y nuestra propia identidad. Bienvenidos a escuchar Cuentos y leyendas de mi ciudad. Les invitamos a escuchar El demonio blanco y el demonio negro. Adaptación radiofónica del cuento escrito por Guillermo Noboa. ¿Qué tal, mis amigos? En esta ocasión les voy a contar un grave incidente que sucedió en el tradicional barrio quiteño de la Loma Grande. Había pues, en aquel barrio, dos jóvenes cuyas proezas de diverso género dieron ocasión a que los vecinos les llamaran el demonio blanco y el demonio negro, porque el uno era de tez blanca y el otro era moreno. Ambos eran casi de la misma edad, de igual estatura, inteligentes, valerosos, de facciones atractivas y de conversación fácil, elegante y amena, por la que se ganaban la simpatía popular. ¡Hola, demonio negro! ¿Cómo estás? Muy bien, demonio blanco. Mira, esta noche en la casa de los Sandoval hay una fiesta a la que cordialmente me han invitado. ¡Qué pena que de ti se hayan olvidado! No, mi querido demonio, no es así. Sabes que la hija mayor de los Sandoval también me invitó, la otra semana mismo, y justo quería comentarte, así que ahí nos vemos. Realmente se llevaban bien, siempre se les veía juntos, y no había día en que no se comentara de ellos. Caramba, este par de demonios son el colmo. Andan buscando pelea a todo el mundo y luego se hacen los santitos como que nada hubiera pasado. La otra tarde les vi acompañadas de unas lindas guambras que creo viven en la tola. Me muero, qué bandidos que son. Para una serenata, son ñañe. Qué buenas voces tienen los guambras. Alhajas son, todo el mundo les quiere. Pero en esa misma época, y precisamente en una casa muy cerca del Arco de la Virgen, residía una niña muy hermosa que había iniciado su juventud rodeada de costumbres virtuosas y con fama de invulnerable a todo requerimiento amoroso. Muchos pretendientes no se cansaban de cantarle con galanas estrofas todo el amor que sentían al pie de la ventana de la alcoba de tan privilegiada muchacha. Sin embargo, ciertos detalles que no fueron bien disimulados dieron motivo para que ocurrieran rumores de que la niña había correspondido a uno de los demonios, sin precisar cuál de los dos jóvenes tenía esa dicha. Cuenta la historia que una de esas frías noches quiteñas, dos hombres envueltos en sus amplias capas, se encontraron bajo el solitario arco y con varonil serenidad dialogaron lo siguiente. ¿Qué buscabas cerca de su balcón? ¿Y tú? ¿Qué buscabas en ese mismo lugar? Acudí a una cita que me dio ella. ¿Cómo? Si yo también recibí la cita a la misma hora. Es posible que se trate de una equivocación. No puede ser, porque en el sobre de la misiva estaba escrito para el dulce demonio de la Loma Grande. Pero tú sabes que somos dos demonios. Y yo igualmente recibí otra misiva que claramente decía para el dulce demonio negro de la Loma Grande. ¿No te parece que estás faltando a la verdad? De boca de un hombre como yo, jamás puede escaparse una mentira. Oye, pero nadie puede garantizar que así sea. No tengo necesidad de ello. Me bastan mis puños para juzgar a los hombres vanos como tú. Está bien, pero no gastemos palabras si no terminemos como varones de este enojoso asunto. No aguanto tu ofensivo lenguaje y ya no quiero que hables de la mujer a quien yo amo. Pero ella no te corresponde. Ella me quiere a mí. Porque soy mejor que tú. Imposible. Y por su noble nombre, cerraré como mereces tu boca. ¿A mí? Atrevido. Ya vas a ver. ¿Crees que porque tienes plata? Nada de eso, miserable. Y luego, arrojando lejos las capas y los sombreros, diéronse de golpes con espantosa furia. Toma, hablador. ¿Y tú qué crees? ¿Que te tengo miedo? ¡Toma! ¡Esto es para vos! Cansados de reñir, los dos jóvenes tomaban reposo un corto rato para lanzarse nuevamente a la pelea, hasta que agotados de tanto luchar, cayeron al suelo. Y aún así continuaron golpeándose. De pronto, el demonio blanco musitó. Ya no puedo más. También yo estoy cansado. Pero no creas que te he perdonado. Ni yo tampoco. Es la primera vez que he peleado tan duro. Nadie me ha resistido hasta hoy. Y así continuaron luchando por un largo rato, hasta que... Pero, dime, ¿quién es tu padre? Pues, a pesar de nuestra larga amistad, nunca me lo has contado. No te interesa saberlo. Además, son algunos años que ha dejado de existir. Vaya, qué coincidencia. También mi padre murió cuando yo todavía era niño. Realmente es una coincidencia. Bueno, tranquilízate un poco y dime cómo se llamaba. ¿Sabes? Que no llegué a conocerle, pero sé que su nombre era Don Clemente Rodríguez. ¡Don Clemente Rodríguez! ¡Pero así también se llamaba mi padre! Entonces tú... La conversación se suspendió por un momento y luego el demonio blanco continuó. Algo de esto me dijo mi madre cierto día. Cuando mi padre le había pedido su mano para casarse, él le había contado que tenía un hijo de un compromiso anterior. Entonces, no cabe duda que tú eres mi hermano. Así sale, hermano. toma mi mano y dame un abrazo. Y de veras te digo que mi madre deseaba conocerte, pero no sabía con certeza dónde encontrarte. ¿Tienes otros hermanos? Ninguno. Entonces, mejor dejemos de luchar y vamos a dar esta grata sorpresa a nuestra madre. ¡Claro, demonio blanco! ¡Vamos! Y así fue. El destino quiso que ambos hermanos se reconozcan en medio de una pelea sangrienta. Aquí termina esta historia de los famosos demonio blanco y el demonio negro. ¿Escucharon? Cuentos y leyendas de mi ciudad. Historias pasadas que forman parte de nuestra riqueza cultural. Gracias por su atención y hasta el próximo programa. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Queremos agradecer profundamente a todas y cada una de las emisoras que retransmiten Los Colores de la Oscuridad. Este proyecto de cultura de paz que ha ido creciendo paulatinamente y ahora estamos en varias emisoras. En nuestra cuenta en Facebook puedes sintonizarnos Los Colores de la Oscuridad. Cada semana, en cualquier momento, en cualquier parte del mundo. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, los días viernes a las 14 horas, en la frecuencia 940 de amplitud modulada. En Lexivoz, a las 19 horas, los días sábados, a través de www.lexivoz.net. En La del Pueblo FM, a través de www.ladelpueblofm.websindaria.com. Los días sábados, 18 horas, y los domingos a las 20 horas. En Radio Ecos, Ecos con K, a través de www.radioecos.org, los días domingos a las 21 horas y los días sábados, para los madrugadores, 2 de la mañana en Ecuador, para aquellos que nos sintonizan en España. Y a propósito de España, pueden sintonizarnos en Amar FM, tanto en Madrid como en República Dominicana. En República Dominicana en la frecuencia 89.5. Y en el Austro Ecuatoriano no podemos olvidar a nuestros amigos de Radio El Buen Pastor, que retransmiten los programas de Los Colores de la Oscuridad los días viernes y los días martes. Similar horario, 10 de la mañana y 3 de la tarde, en el 92.9 de FM, en Saraguro, provincia de Loja. Y en Radio Panamericana, los días martes a las 19 horas, a través de la 87.3 de FM. Estos son Los Colores de la Oscuridad, que agradece realmente tu preferencia. En alas de la sabiduría. En alas de la sabiduría. No se puede edificar un mañana feliz sobre las ruinas de dolor y miseria que hoy provocamos. Decide edificar y no destruir. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cómo se nos van los años, ahora cuesta recordar. Y tenemos más edad, ahora somos un cuaderno de recuerdos arrugados. Y nos vamos a un entierro de un amigo que tuvimos, de un amigo que está muerto. Todos tenemos parientes, tenemos, todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos, todos siempre nos buscamos. Cómo se arruga la piel de nuestros seres queridos, como por las bocas viejas se nos van yendo las venas. Menos palabras tenemos, somos menos inocentes. ¿Y cómo vamos creciendo para ser después la gente? Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos. ¿Cómo explicarnos el viento que nos pega en este invierno? ¿Cómo explicarnos la muerte que llega y es un recuerdo? Somos como barrilete que vuela y se rompe en flecos. Somos como la tristeza que llega otoño y nos deja. Todos tenemos parientes, tenemos. Todos por algo lloramos, lloramos. Somos de una vida corta, sabemos. Todos siempre nos buscamos. Amamos, lloramos, peleamos, Regresamos con los colores de la oscuridad. Es hora de despedirnos. Gracias por habernos sintonizado una vez más. Volveremos la próxima semana con más de este fascinante mundo de arte, de cultura y de motivación. Esperamos que tengas un maravilloso fin de semana en compañía de los tuyos. Valora a tu familia ahora que la tienes a tu lado. Volveremos, como te decía, la próxima semana y te dejamos en el rincón del diamante púrpura con otro de esos temas espectaculares para que tú lo disfrutes donde quiera que estés, en el autobús, en el automóvil, el colegio, tu habitación o en tu trabajo. No olvides compartir este mensaje de los colores de la oscuridad y recordar que Dios siempre está pensando en ti y nosotros también. Soy Javier Alejandro y con Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, esperamos por ti la próxima semana, si Dios así lo dispone.